Le queremos agradecer especialmente a la editorial Interzona, que nos ofrenda siempre y nos acerca material literario súper interesante. En este caso vamos a hablar de Juan Diego Incardona y su libro Rock Barrial, que como lo indica su nombre es un culto al barrio y al rock. Y a todas las posibilidades que pueden surgir de esa unión, ¿no? El fútbol, la calle, la infancia, la adolescencia, las modas, las tribus, la militancia, el peronismo, la unidad básica. Bueno, son relatos todos muy, muy pintorescos. Me animo a decir que así es imposible que no despierte cierta complicidad, ¿no? Con el, y cierta nostalgia también con ¿por qué? El, ¿por el barrio o por qué? Por el barrio, por esta cosa de, digamos, el barrio como promotor, como propulsor del rock, y el rock como la expresión y la representatividad de todo lo que sucede en un barrio. Como los que curtimos, que todos, de alguna manera, aunque no hayamos vivido en un barrio, digamos, nos representó el rock o la música, o hay etapas de nuestras vidas que se puedan musicalizar. Y tiene que ver con el entorno, ¿no? Donde todo eso se gesta. Bueno, es muy lindo, es de lectura amable. Algunos de los títulos de los relatos son, por ejemplo, Rock Barrial, Populacho de Negros Lobos, La Mejor Banda de los Barrios, Todo Se Vende, Peones de la Cuenca, Viva Perón. Y quería citar el epígrafe. Dice, y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así. Aprendemos a ser felices así. Viejas locas. Y en uno de los relatos, nada, además, de citas académicas, nada de citas académicas. Bien barrial, bien rockero, todo. Y que todos reconocemos. Además, hace un, digamos, un relato muy, muy simpático de su relación con Piti Álvarez, que fueron amigotes de infancia. Y bueno, es un libro muy recomendable de Juan Diego Incardona, repito, Rock Barrial.